y sereno. Cuando trabajas con el arcángel Jofiel, te liberas de cualquier cosa que te impide unirte a tu Dios. Invócalo para que te ayude a buscar la mejor manera de enfocar y solucionar los problemas. Según Dionisio, cada vez que las escrituras hablan del ángel del Señor, lo está mencionando a Jofiel. Siempre que aparece el ángel del Señor, ese es Jofiel, ¿no? Acá habla del capítulo donde Pedro, el apóstol, se le aparece la presencia de él, ¿no? Mientras está en prisión. Dice, los cristianos rezan por él de continuo, y la noche previa se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate a prisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Siempre la presencia de Jofiel es liberadora, es iluminadora, es para poder entender y proteger el paraíso. Y es el ángel del Señor, es el ángel que necesitamos en momentos especiales. Así que yo en este momento le mando el ángel del Señor a todos los que estén necesitando la ayuda. Piensen en alguien en especial a quien quieran enviarle al ángel del Señor, a nuestros hijos que están rindiendo materias, a nuestros amigos que están buscando trabajo, a quienes necesiten ayuda. Hoy le pedimos a Jofiel, al ángel del Señor, que esté presente en ese lugar donde nuestros seres queridos o nosotros necesitamos su ayuda. Cuando uno se abre al amor, a la entrega, a la energía de los ángeles, se da cuenta que no es lo que yo quiero. Que hoy yo hubiera querido que saliera, no sé, el ángel de la manifestación, pues así podíamos hablar de los rituales. Sin embargo, salió Jofiel, que lo leí hace poquito. Y tengo que abrirme a esa enseñanza. Mi idea es que los ángeles me guían. Si mi idea es que los ángeles me guíen y les pido que me guíen, tengo que abrirme a la enseñanza. Entonces te pido que hoy le pidas a Jofiel por lo que necesites. Hoy el ángel del Señor está allí presente en tu vida, en tu trabajo, en tu estudio, en donde sea, para que te pueda ayudar a resolver lo que te traba en el avance de tu vida. Muchas veces decimos, bueno, es así, a mí me va mal y bueno, será porque es mi destino. No, tu destino no es que te vaya mal. Sí, tu destino puede ser aprender, y es aprender, y vivir mejor. Pero no es que te vaya mal. Y si el que te vaya mal no te enseña nada, a lo único que te llevas a más tristeza y a más depresión, no es el designio divino. Dios no quiere eso. No es un Dios vengativo y maléfico, que lo que quiere es perjudicarte. Por eso envía a sus ángeles. Y por eso envía a Jofiel, que con su espada de fuego echa a la oscuridad y te deja la luz en tu vida. Acuérdense que es el que Dios puso para evitar el regreso de Adán y Eva al paraíso una vez que los expulsó. Es como que no entran a perturbar tu paraíso. Cuando la oscuridad te está acechando, cuando los miedos, las dudas, las angustias, la tristeza y la preocupación están ganando un lugar más importante de tu cabeza, Jofiel viene a combatir eso, pero se lo tenés que pedir. Tenés que aceptar la presencia del arcángel Jofiel en tu vida. ¿Cómo se acepta? Pidiéndole ayuda. Pidiéndole que vaya y que asista a ese ser querido o no querido, al que sea, que necesita de tu ayuda. Y si sos vos, te pones en primera persona. Yo necesito tu ayuda. Necesito que me ilumines. Necesito que me hagas salir adelante. Hablando un poco de esto de que la vida es para aprender y no para sufrir, acá hay un cuento muy lindo en Ángeles a tu alrededor, que bueno, antes les cuento un poco del capítulo que dice, en el momento en que las cosas nos parezcan difíciles, cuando creemos que no podemos lograrlo, que el tiempo pasa y que suceden las cosas como lo habíamos previsto, recordemos que ya en otra oportunidad nos ha ocurrido y que encontramos la respuesta o la solución en el momento indicado. Entonces así alejaremos de nuestra mente la ansiedad que nos lleva a la falta de paz, de armonía. No disfrutamos del hoy, esperando que llegue el mañana. No nos damos cuenta de que hoy es el mañana del ayer y que estamos perdiendo de vivir y disfrutar las cosas en el momento presente. Saber esperar

¿No? Un poco como vieron, decodificar, sacar eso que está mal y poner en su lugar algo que está bueno, algo que está bien. Bueno, esos rituales pequeños, diarios, pequeños, fáciles de hacer, ¿eh? Como decían en época, para el bolsillo de la dama y la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, que lo puedas llevar encima, que puedas acordarte cuando estás pasando un momento donde sabes que te estás dejando llevar por el miedo, por la angustia, por la mala energía, por la envidia de otros, por la tuya, o por lo que sea. Hagas ese ritual pequeño de decir determinadas palabras, de tomar determinadas actitudes, de hacer cosas por vos mismo, que esos rituales de sanación te van a enseñar y te van a proponer cada día. Los rituales es algo que están bien mirados y muy mal mirados. Bueno, vamos a hablar de rituales. El bautismo es un ritual, el matrimonio es un ritual, pero también es un ritual que nosotros hacemos día a día. El espacio de oración, el viaje a tu trabajo es un ritual diario, que no querés hacerlo, pero que lo haces. Vos te subís en el colectivo a determinada hora, bajas a determinada hora, tenés que caminar determinados pasos. Eso es una cosa que vos repetís. Bueno, nosotros en nuestra vida repetimos muchas cosas que no nos damos cuenta. El trabajo de este sábado es darnos cuenta a través de un ritual de sanación y poder cambiar eso por un ritual, por algo sanador. ¿Sí? Si yo estoy todo el tiempo diciendo voy a llegar tarde, no puedo llegar, siempre me pasa lo mismo, yo me predispongo a salir bien y no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar eso por un pequeño ritual, decir las palabras exactas para poder llegar a tiempo, para que venga fulano y no te haga daño, para que puedas progresar. Rituales de sanación, no solamente sanación física, sino que vamos a sanar nuestra vida. Yo los espero, el taller está a 40 pesos, es el último taller de febrero, así que después pasaremos a estar en 50. Pero te aclaro, estos talleres tienen una sola misión, que es ayudarte a seguir adelante, invertir en algo que a vos te va a dar mucha tela para cortar, te va a dar muchas herramientas para la vida cotidiana. Así que el taller es en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Bueno, y antes de ir a los mensajes, les digo que nosotros tenemos una... Yo tengo una página en internet, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Allí vas a encontrar el email, allí vas a poder escuchar este programa grabado y otros, están todos los programas anteriores. Podés leer un ángel y un mensaje, podés recibir uno hablado, podés escuchar un cuento para que te ayude a pensar, podés ver un video de entrada y un videíto una vez por semana, lo voy cambiando o lo voy agregando. Algo lindo, en este momento está el himno a la alegría, por Ana Belén, Víctor Manuel, el video para escuchar y ver esa canción. Y así estamos, estamos en Facebook también, y estamos tratando de llevar a todos una vida mejor. ¿Desde qué lugar? Y desde el lugar de la fe, no hay otro. Todos tenemos momentos aciagos, todos tenemos miedo, situaciones que nos angustian, que nos preocupan, se lo digo por experiencia. Podés tomarte, arrancarte los pelos y quedarte atado en la situación, o podés rezar y seguir adelante. Bueno, vamos a los mensajes. Kika de Tigre, el ángel de la justicia para vos. Y el mensaje es, aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Amalia de San Justo, el ángel de la paz. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Estela de Olivos y su familia, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Aide de Hurlingham, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Esther de San Fernando, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos.

Bueno, les mando un beso enorme. Estamos en el 4789-9014. 4789-9014. Vamos a estar este sábado y, como siempre les digo, los talleres, la venta de los libros, la venta de los talleres, sostienen este programa en el aire. Es el único. Ustedes, al venir a los talleres, son los sponsors de este programa. Así que, como siempre, los espero y nos damos mutuamente un abrazo al terminar el taller. Nos disfrutamos de estar juntos 1 hora y media el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Chao. Hasta el martes. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios nos muestre el camino y que sepamos verlo. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida.